Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos de esa plataforma que se ha creado aquí en Zaragoza en contra de las obras del tranvía. En cartas al director, una carta que ha escrito una trabajadora de las GAE. En Sin Comentarios, las protagonistas eran las hijas de Zapatero. En Gentuza hablaremos de Aragón Radio. En la caja más tonta, pues un refrito de las mejores pifias de los últimos meses de la televisión. Para partirse la caja, descubriremos cómo conseguir que el semen tenga sabor a manzana. En las secciones de música hablaremos de Cycle y las novias. Y en cuanto a música se refiere, hoy sonarán Saratoga, Cycle, Gen, Udo, Placebo, Sirenia, Barón Rojo, Más Birras y Épica. Segundo programa de esta tercera temporada de No Solo Zaragoza. Así pues, te animo a que te quedes hasta las 9 en punto de la noche aquí en Radio Mai 102.8 FM, en el programa No Solo Zaragoza. Ya mismo nos vamos a los Países Bajos, a Holanda más concretamente. comenzamos con este tema, The Obsessive Devotion, épica. We'll be right back. of this obsessive devotion. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza actualidad. Pues empezamos el programa con las cositas de nuestra querida ciudad. Y bueno, pues hay que hablar de ese tema, el tema de moda, que es las obras del tranvía. Y bueno, pues de una plataforma, pues que se creó hace un tiempecillo bajo el nombre zaragozasintranvía.com. Y bueno, como os podéis imaginar, pues son personas a los que no les hace mucha gracia este proyecto de tranvía. Que eso no quiere decir que se esté en contra de este medio de transporte. Bueno, este proyecto en la web que podéis visitar tranquilamente, www.zaragozasintranvía.com, pues se declara que, bueno, es un proyecto no partidista y no, vamos, que aquí la ideología es lo de menos. Aunque bueno, siempre hay personas que dicen que la persona que está detrás de esto pues sí que tiene un tufillo pepero. Bueno, eso he leído por ahí. Pero a mí personalmente me da igual, porque estoy bastante de acuerdo con las razones que dan desde esta plataforma. Y bueno, pues os preguntaréis, ¿cuáles son las razones que dan esta gente? Pues el primero es el coste económico, alrededor de 400 millones de euros, unos 2.000 euros por hogar, que es una cifra bastante gorda. La segunda razón que dan, pues es el trazado y las obras en uno de los principales ejes de la ciudad, que va a colapsar lo que es las avenidas bastante estrechas del centro. Bueno, comentan pues que en otras ciudades lo que es el tranvía acerca zonas pobladas del extrarradio a lo que es el centro, no como estas obras. Bueno, pues aparte de todo el perjuicio que va a conllevar a casi 2.000 pequeños comercios, 15.000 empleos afectados por estas obras durante 4 años, en un momento económico bastante jodido. En esto estoy bastante de acuerdo, y bueno, lo hemos visto pues, estos meses con las obras estas del Plan E, que en principio pues eran para generar empleo y demás, y así pues arreglar un poco las ciudades. Y os puedo decir que, bueno, por ejemplo, en la zona de Las Fuentes pues se ha hecho una planificación realmente desastrosa, y bueno, pues ha conllevado a que muchos pequeños comercios se hayan chapado. Con lo cual, no sé yo qué beneficio ha tenido este plan E, pero bueno. Otra de las razones que esgrimen, pues es que no ha habido suficiente planificación e información a los ciudadanos. Esto también es cierto. Se ha hecho pues a última hora, como siempre. No ha surgido un plan previo de transporte público. También se ha hecho pues con 2 semanas de antelación. Y también comentan inconvenientes del tranvía, como puede ser el que no tiene flexibilidad para adaptar su recorrido a incidencias como obras, reventones de agua, emergencias, celebraciones. En el 90% del recorrido se tendrá que instalar catenaria tras años de invertir pues, en quitar cables de nuestras calles por su impacto estético. Como decía al principio, pues no están en contra del tranvía, ni mucho menos, ni del progreso de la ciudad. Que bueno, realmente es triste que cuando criticas algo que ha hecho el ayuntamiento siempre te sale el típico: ah, es que eres un mal ciudadano. Pero aquí pues no ha habido debate ni nada sobre posibles alternativas. También se formulan unas cuantas preguntas, como por ejemplo, si declaran, como ha dicho los concejales, pues que están en contra del uso de los coches en el centro de la ciudad, ¿cómo llegarán a sus viviendas los trabajadores que vivan allí y trabajan en polígonos como Malpica o Plaza? ¿Cómo irán a realizar sus compras y gestiones el resto de ciudadanos que vivan en otras zonas y luego tengan que ir a recoger a sus niños del colegio? ¿Qué pasará cuando las urgencias se encuentren con un solo carril y el otro esté ocupado por el tranvía? Y también, ¿cómo se van a hacer las mudanzas, descargas de mercancías en las zonas de paso del tranvía? Y bueno, también dicen que es un poco, no sé, una incongruencia que se vaya en contra del uso del coche y se siga avalando y ayudando a la industria del automóvil. Bueno, pues dan todavía más razones, pero por no aburrir, pues repito la web, www.zaragozasintranvía.com, que por cierto, bueno, pues decían que si llegaban a las 5.000 adhesiones iban a convocar una manifa. A día de hoy, esta tarde lo he mirado y había casi 5.500 ya. Y también decir que hay un foro en la web en la que se está debatiendo sobre el tema del transporte. Un debate. Hombre, siempre surgen malos rollos, piques, pero está bastante interesante, ¿no? Porque en estos temas, pues yo creo que cada uno tenemos una opinión. Bueno, de momento no se ha llegado al insulto ni a las quedadas para darse de hostias, pero bueno, yo creo que está bastante bien. A mí personalmente este proyecto de tranvía me parece una cagada tremenda, tremenda. Y bueno, pues habría muchas otras cosas que solucionar antes. Bueno, pues comentaban hoy por la radio pues gente que vive en María de Huerva, Cadrete, pues que no tienen prácticamente autobuses para ir a los centros médicos, a los colegios. O sea, ahí o tienes coche o no, no hay otra opción, así que. Y ahora pues mucho trabajo, muchas ofertas de empleo están saliendo pues fuera de Zaragoza, ¿no? Lo que es Plaza y otros polígonos en los que el transporte pues es realmente mejorable, ¿no? Y para acabar ya con este tema, pues me gusta siempre dar alguna cifra. Pues salía ayer la noticia de que Zaragoza tiene cerca de 800 cruces con semáforos, el doble de los que necesita. Bueno, pues esta cifra duplica la media de la mayoría de las ciudades y según los técnicos es excesiva. Pues otra cosa que habría que mejorar. Y bueno, no sé, yo creo que es una cosa que te das cuenta, ¿no? Cualquier persona que vaya pasando por la ciudad, que muchas veces es bastante incómodo tener que ir ahí esperando semáforos y semáforos. Pues bueno, lo dejamos aquí. Pues yo, como estoy bastante de acuerdo con esa plataforma, volver a recordarla, zaragozasintranvía.com. Y bueno, pues si opináis como esta gente, adheriros. Vamos a quedarnos con algo de música aragonesa. Me apetecía escuchar algún tema antiguo de una formación bastante carismática en esta tierra, como es Más Birras. Y nos vamos a quedar con el Real Mauricio y este temazo llamado Loreto. Con vosotros, Más Birras. Está escrito y bien escrito que hay que llevar la cruz, cada cual la suya, nena, siempre yo como tú. Tú eres capaz de amarme hasta el final sin miedo a perder, pero yo no puedo envejecer hasta ganar. Todavía creo dominar la carretera, cuando se abre como un pétalo bajo las ruedas. Si ahora estás oyendo esta canción, quiero que sepas que no puedo resistirlo más, tu imagen quema. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. cartas al director. Bueno, pues esta sección en la que leemos cartas que envía el personal. La primera la ha escrito Sandra García y habla de mal olor, ruido y tráfico. Dice, me parece muy bien que se preocupen por sus puestos de trabajo, pero tanto Zaragoza como Montañana, Santa Isabel, Peñaflor, etcétera, llevan años aguantando una contaminación, tanto de olores como de ruidos, que la empresa, la montañanesa, no ha hecho nada por subsanar. El cierre pues de infraestructuras de la ciudad beneficiará a muchas más familias que un cambio de ubicación de la fábrica y hará crecer unos barrios totalmente degradados por la existencia de esta empresa tercermundista. Por no hablar de la contaminación del río Gállego. Zaragoza no se merece tener una fábrica tan contaminante. Bueno, pues quería leer esta carta porque aquí a Radio Mai nos ha llegado más de un email de gente protestando, ¿no?, por este tema de la montañanesa y de las malas olores. La verdad es que me pongo en su lugar y, bueno, pues no me gustaría nada estar ahí en su pellejo aguantando esas pestes que emite la montañanesa. Y la segunda carta la ha escrito Maite Álvarez, que bueno, es una trabajadora de la Sociedad General de Autores. Dice, durante 13 años trabajando en la SGAE, siempre me halagaban e intentaban saber de la vida de sus ídolos. Pero desde hace un año aproximadamente, pues busco un escondite para protegerme de aquellos que me tachan de ladrona. Harta de tanta falsedad, manipulación impune y desinformación, pues desde mi humilde silla, por el pan de mis hijos y el honor de la madre que me ha parido, y también en honor a los creadores, que son los que me pagan y en quienes creo, pues digo que los trabajadores de la SGAE, desde recepcionista al presidente ejecutivo, a lo que nos dedicamos desde hace 110 años es a gestionar los derechos de nuestros socios, difundir, promocionar, formar, asistir, establecer acuerdos internacionales e invertir en multiespacios culturales, así como apostar por la era digital. Aclarando que SGAE no son simples siglas, sino 90.000 seres humanos. Fallos cometemos todos, e inútiles, vagos, protestones y envidiosos hay en todos los sitios. Pero en lugar de demonizar la cultura española, deberíamos sentirnos orgullosos del esfuerzo y los avances logrados para estar entre las entidades de gestión más valoradas y mejor vistas en el resto del mundo. Pues para mí, esta carta es un gran ejercicio de demagogia. Y claro, ¿qué va a decir una trabajadora de la SGAE? Pero bueno. Yo solo espero que algún día el gobierno que sea, pues cambie el sistema de gestión de los derechos de autor. Aunque me parece a mí que por este camino mal vamos. Pues nos vamos a quedar con un grupo bastante amigo de la SGAE, bastante afín, como son Barón Rojo, que ahora está pues con la formación original. Estuvieron por Zaragoza en el Metal Way y pues anunciaron hace un tiempecillo que darán más conciertos. Y casi seguro que pasen otra vez por Zaragoza. Pues nada, nos vamos a quedar con un tema clásico de esta gente llamado Breakthroughen, Barón Rojo. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Hoy en la sección de Sin Comentarios, las hijas de Zapatero. Bueno, pues declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, más conocido como Zetaparo, Petacetas, Zapatitos. Bueno, dice: mis hijas son menores y queremos que se las respete. Bueno, pues todo esto en relación a las famosas imágenes con el matrimonio Obama en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué opina el personal. Por ejemplo, un tal Leo Messi dice: los menores, los gays y las mujeres son la obsesión de Zapatero. Un tal Mamporrero dice: las hijas de vacaciones pagadas por los parados españoles. El absentismo escolar es delito, ZP. Pero eso a ti te da igual, estás acostumbrado a delinquir. ¿Entiendes esta palabra, analfabeto? Por cierto, que vaya pinta tienen tus hijas. Pueden ser de la tribu urbana que les dé la gana, pero en ese tipo de actos hay que mostrar un poquito de clase y educación, aunque no se tenga. Un tal Marrano Rajoy dice: tanto cuidar tu imagen y no cuidas las de tus hijas. Eres un mal padre, te avergüenzas de tus hijas. Mal presidente, nos estás llevando a la ruina y eres un mal español. Un tal Fétido dice: tenemos nuevo ministerio, Ministerio de la Familia, de la familia Adams. Siniestro, pobreza y terror. Un tal Gordo Pilo dice: algunos aquí preferirían que fueran vestidas como skins o con unas gafas de sol negras y con la bandera facha. Se os ve el plumero, Pepe Fachas. Pues a mí me parece perfecto, denotan personalidad las niñas y los padres una familia abierta y moderna, no como la que nos queréis inculcar vosotros los fachas. Un tal Mariano Esconde dice: yo soy padre de dos retoños y como alguno de vosotros decís, cuando voy de boda, mis niños van con traje, corbata y mangando carteras a los invitados. Me gusta que desde pequeñitos aprendan para que luego lo hagan con toda naturalidad. Una tal Rosa dice: mi hija es gótica y bien preciosa. Su madre, o sea, yo le hago los corsés. No sale de botellón y es antidrogas. Lee mucha lectura. Su madre gasta el dinero en los libros que quiera. Estudia solfeo y hace deporte. Sus notas son de notables para arriba. No digáis esas barbaridades. Una cosa es que seamos anti-ZP y otra retrógradas contra todo lo que no sea Polo de Lacoste. Las apariencias engañan. Y por último, el comentario que ha dejado Lestat dice: la música gótica no es guarra. De hecho, hay mucho nacionalsocialista que la escucha. Más bien es música renacentista, dark, ambient, neofolk. Las hijas de ZP son otaku. Lo sé porque las he visto en una convención de cómics y tal. Tampoco hace falta vestir de X manera para sentir una música, un movimiento, una literatura, etcétera, etcétera. Pues se ha liado una buena. Bueno, la gente ha aprovechado para meterse con las pintas de las hijas, que bueno, a mí personalmente pues me da igual, ¿no? Aunque sí que tengo que decir que tienen bastante chepa. No pasa nada, que yo también tengo bastante chepa. Aunque sí que el zapatero este pues ha vuelto a cagarla una vez más. Y bueno, pues ha montado todo este pollo por culpa suya, para ser sinceros. Eh, En fin, vamos a dedicarle un temilla a las hijas de Zapatero. Bueno, pues una formación llamada Sirenia, que estuvo hace poco por aquí, por nuestro país. Y bueno, yo creo que igual les mola el estilo de música. Bueno, no lo sé. Nos vamos a quedar con este temazo llamado Sister Nightfall. Ellos son Sirenia. We'll be right back. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Gentuza. Pues estamos en la sección de Gentuza y hoy pues os hablamos de Aragón Radio, esa emisora odiada por muchos. Bueno, pues hay que comentar que este verano se tapa la noticia pues de que la cúpula de la radio aragonesa pues se cargaba el único programa que había dedicado pues a la escena local, ¿no? Este programa se llamaba Aragón Suena, estaba pues dirigido por la gente del portal Aragón Musical. Y bueno, pues la que es la encargada de la programación, una tal Ana Segura, pues les comunicaba a los presentadores que no seguían para esta nueva temporada que ha comenzado este mes. La razón que les dieron es un recorte presupuestario. Una falacia, ya que bueno, pues su programa costaba 600 euros al mes, que además lo usaban para otras actividades, como crear un sello llamado virtualalbum.es, donde la gente puede publicar sus discos. También para realizar una página web pues bastante currada, ampliar lo que es el portal de aragonmusical.com, la gala anual de los premios de la música aragonesa. Fijaros, 600 euros costaba este programa cuando pues ha habido otros espacios en esa radio que han costado 12.000 euros al mes con presentadores famosillos. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza mentirles de esa manera, pero bueno, así es esta gente. Y bueno, pues hubo un concierto en la sala de vicio de grupos locales para protestar y apoyar el programa este, pero nada, al final lo que han hecho es crear un programa pues diario, se llama Comunidad Sonora, que bueno, pues tiene sus cosas buenas, pero vamos, digamos que no cubre toda la escena musical aragonesa, que es bastante amplia, por cierto. Y la última que ha hecho esta gente pues es un concursillo de grupos emergentes aragoneses, ¿no? En este concurso pues la gente mandaba sus maquetas y tenían como premio, pedazo de premio, pues tocar gratis pues para el concierto que monta Aragón Radio en las fiestas del Pilar, en este caso con Juan Perro. Pues bueno, todo ha sido un cúmulo de despropósitos en este concurso, ya que pues cuando la gente estaba votando pues pusieron un comunicado en la web en la que decían que todo quedaba invalidado porque habían detectado irregularidades en el proceso pues de votación, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, totalmente una falta de previsión. Y bueno, pues cambiaron todo lo que era el sistema para elegir el ganador pues ya en marcha, ¿no? Incumpliendo las propias bases del concurso. Total, que los votos de la gente no sirvieron para nada y decidieron que el ganador lo iba a escoger un jurado. En este paripé pues estaban Gabriel Sopeña, de sobras conocido, Chema Fernández, que es promotor musical, bueno, suele hacer los conciertos de la Casa del Loco, y Rafa Angulo también, que es del Mundo Sonoro Aragón, y Alberto Guardiola, locutor de Comunidad Sonora de Aragón Radio. Y resulta, ya para ponerle la guinda a este pastel, pues que el ganador ha sido una formación que no tiene prácticamente ningún contacto con Aragón. Este grupo se llama Facunda. Vaya nombrecito, en fin. Pues sí, ha ganado este primer concurso de grupos emergentes de Aragón Radio. Bueno, sus componentes forman parte de grupos sevillanos y de otros lados, de Barcelona. Vamos, que si yo me hubiera presentado este concursillo, pues estaría bastante mosqueado. Pues nada, yo aconsejo que os quitéis Aragón Radio de la memoria de vuestros radiocasetes, que pongáis otras emisoras, las radios libres, las pilláis. Porque ya veis qué pastel montan esta gente. Y no precisamente de miel. Pues nada, lo dejamos aquí, vamos a escuchar un poco de música. Ahora nos quedamos con algo de rock alternativo, con el último disco de Placebo, que está bastante bien. Y esta gente sigue en buena línea. Pues nada, nos quedamos con este tema llamado For What Is Worth. Ellos son Placebo. Your eyes for what it's worth. God-shaped hole tonight for what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. friends got no lover. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. Y hoy vamos a hablar de un grupo bastante veterano. Bueno, pues grupos ya con muchos años de trayectoria que bueno, pues siguen en activo. Yo he esperado mucho tiempo. Y hoy hablamos pues de las novias. Bueno, pues una formación que lleva desde otoño de 1987. Ya ha llovido. Aunque realmente hasta 1989 pues no estabilizaron lo que es el grupo, con los cuatro miembros, Toño, Óscar, Pedro y Roberto. Bueno, pues haciendo una especie de retrospectiva, pues fechas importantes en la carrera de las novias, pues el año 1991, cuando grabaron su primer larga duración llamado Sueños en blanco y negro. Me resulta obsesivo pensar en llorar otra vez. Ese mismo año, en las fiestas del Pilar del 91, pues se formaron parte del concierto más multitudinario que se ha hecho en Aragón. Héroes del Silencio, Niños del Brasil y Las Novias, frente a 25.000 espectadores en la Romareda. Otro año importante sería el año 94, cuando grabaron su segundo disco llamado Todo Nada Sigue Igual. Que por cierto, Enrique Bunbury hizo de productor en estos dos discos. Fueron teloneros de los Spin Doctors en el concierto que dieron en Zaragoza para inaugurar la sala multiusos el 8 de octubre de 1994. Posteriormente, en el año 1998, grabarían un maxi CD llamado Largo Tiempo Esperando, con cuatro canciones. Pues aquí empezarían ya una serie de parones, ¿no? Por ejemplo, no volverían a subirse en un escenario hasta el año 2001. Me resulta obsesivo pensar que tendré que volver. Pero volvieron a separarse sus caminos, a meterse en sus proyectos personales, hasta el año 2007. Me resulta obsesivo el pensar que tendré que volver a empezar. Me resulta obsesivo el pensar empezar otra vez, otra vez. Y ahora pues hay que hablar, no sé, digamos una especie de segunda juventud, ¿no? De las novias, que comenzó en el año 2007 cuando colgaron en su MySpace un tema nuevo. Azul que empapa el despertar, ocaso que ha arrugado. Que parece pues tuvo buena acogida. El domador, con idéntica expresión, un cuervo. volvieron a los escenarios ese año en esas fiestas del Pilar, pues, con el retorno también de Héroes del Silencio, pues ofrecieron un concierto delante de más de 20.000 personas. En mayo de 2008 sacaban un EP llamado Voila. De cuatro temillas que posteriormente se pues, incluirían en el nuevo larga duración de Las Novias. Y así pues llegaba este nuevo disco llamado Ego en este 2009 con 13 canciones. Colaboraciones como la de Morty de Esquizo y nuevos conciertos. Pues se presentaron este nuevo disco en dos noches en el Centro Cívico de la Almozara con bastante éxito de público y ahora pues van a hacer conciertos en diferentes lugares de España. Bueno, pues Las Novias, que al igual que Niños del Brasil parece que con lo que fue el retorno de Héroes del Silencio volvieron a la carga, se subieron al carro y personalmente pues he escuchado los dos discos, yo creo que parece que todavía les quedan cosas que aportar a la música aragonesa. La llaga abierta en nuestro corazón, calma, solo quiero que ahora alumbre la calma. Que me haga dueño de esta tormenta. Pues nos quedamos con Las Novias, un tema de ese disco. Esto se llama Inercia. Pensar. Se acerca ya el momento, rescate.

más pifias de Televisión Española y sus presentadores de deportes. Rosana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este fin de semana tenemos Liga y destaca el Madrid, que vuelve al Bernabéu, pero no sé yo si eso va a ser una ventaja. Juega con el Betis, pero ¿quién le iba a decir aquella frase de... no me sale ahora el nombre del argentino. ¡Ay, no me sale! La del miedo escénico, que se le iba a volver en su contra. ¿No me sale? Valdano, ¿quieres decir? Valdano. Rosana, buenas. No me sale ahora el nombre del argentino. ¡Ay, no me sale! La del miedo escénico, que se le iba a volver en su contra. Valdano, ¿quieres decir? Valdano. Bueno, un lapsus lo tiene cualquiera. Aunque algo tiene la información deportiva, pues que... les hace cometer bastantes fallos. Atención a esta presentadora hablando de la Fórmula 1. Y en el Gran Premio de Fórmula 1, el primer Gran Premio de Fórmula 1, el de Australia, que se está disputando en este momento, la clasificación está Button primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Kubica y quinto, Alonso. Massa ha tenido que abandonar y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto, así que es el que va pues como si fuera un pepino. Vamos a con que va pues como si fuera un pepino, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Como un cohete, también queríamos decir, porque la nave rusa Soyuz se ha acoplado. Qué bien ha salido del paso ahí, Espacial Internacional, como si fuera un pepino. Hola, buenos días, lunes 21 de abril, pero no es el único suceso de este tipo que ha ocurrido en las últimas horas. Acabamos de saber que una anciana y un muerto han fallecido hoy en Madrid. Bueno, una anciana y un muerto han fallecido. Habrá muerto dos veces. Con estos precios es inevitable que cambien nuestros hábitos de consumo y de compras. Un informe revela que seguimos yendo a la compra con la misma asiduidad que antes. La diferencia es que el carro va más vacío y con la misma asiduidad que antes. Desde luego, qué mal se pasa. A mí me ha ocurrido alguna vez esto de que se te traba la lengua y... En fin, qué mal esos segundos en los que dices, tierra, trágame. Pues para acabar la sección, un remix de las mejores pifias. Hecho por bueno, mí. ¿Pero esto qué es? Estamos con un nuevo programa de callejeros. A ver, que lo tengo por aquí, perdón, es que españoles por el mundo esta vez. Bueno, ¿pero esto qué es? Yendo a la compra con la misma asiduidad. Bueno, ¿pero esto qué es? No me sale ahora el nombre del argentino. ¡Ay, no me sale! La del mío. Bueno, ¿pero esto qué es? Acabamos de saber que una anciana y un muerto han fallecido hoy en Madrid. Bueno, ¿pero esto qué es? Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. ¡Hijo puta! 10 pastillones y no me diste ni media. ¡Sí! Y no me diste ni mierda. ¡Desgraciado! ¡Drogadicto! ¡Drogadicto! ¡Cabrón! ¡Qué descojones! Pues nos quedamos ahora con un poco de música. En este caso con lo nuevo de Udo, esto se llama Speed Demon. We'll be right back. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vamos con esas noticias realmente... No sabría cómo definirlas. Frikis, absurdas. Vamos, en definitiva, para partirse el ojal. Camionero alemán vuelca su camión mientras conducía masturbándose. Un camionero alemán que realizaba el recorrido desde Gotemburgo hasta Borås, en Suecia, sufrió un accidente mientras conducía drogado y trataba de masturbarse. El vuelco del vehículo colapsó todas las vías hacia Gotemburg y una encendido de Borås. El camionero, por otra parte, fue incapaz de alcanzar el clímax. Pero fue interrogado por la policía mientras él seguía masturbándose. Esto, vamos, no sé si creérmelo, porque realmente es surrealista. El tío pone aquí que iba completamente drogado, así que... Es la dura vida de los camioneros. Vamos con otra noticia noticiosa. Un laboratorio de Estados Unidos crea vitaminas para conseguir semen con sabor a manzana. Pues sí, señores. El semen con olor y sabor a manzana es lo que promete un suplemento dietético en píldoras. Garantiza resultados de 7 a 28 días y acaba de lanzarse en Estados Unidos para facilitar el sexo oral. Para que tenga los efectos deseados es necesario tomar 2 cápsulas diarias. Este producto se llama Sweet Release. Y no solo cumple esa función, sino que además tiene como propiedades el reforzar el sistema inmunológico y reducir el colesterol. Vale 43 euros el frasco y tiene 60 cápsulas. Se puede comprar a través de internet. Si os preguntáis de qué está hecho, pues a base de extractos naturales de frutas. Pues ahí queda este nuevo producto bastante interesante. Oye, y si han sacado la ámbar manzana esa, ¿veis? Ahora tenemos semen con sabor a manzana. Pues nada, vamos a seguir con el cachondeito y comentaros que estos últimos días pues he tenido que realizar bastantes visitas a diferentes administraciones, tener que relacionarme con funcionarios asquerosillos, y me apetecía poner este temazo del primer disco de los Gen, ya sabéis, grupo de aquí de punk rock, que se llama Vuelva Usted Mañana. Atentos a la letra, ellos son Gen. We'll be right back. de caer más bajo. Estás rendido y te duelen los pies. De patear en busca de un trabajo. Y el perro flaco pulgas a destajo. Hoy te ha tocado madrugar para ir a la oficina del INE. Te han dicho que aquí no queda nada. No hay ningún trabajo que ofrecer. Lo siento, vuelva usted mañana. Lo siento, vuelva usted mañana. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Pues aquí llega la sección Espacio Mai, en la que hablamos de algún grupo. Y en este caso, pues no nos vamos a ir muy lejos. Vamos a hablar del nuevo disco, aunque ya salió hace un tiempecillo, de Cycle. Sí, el nuevo disco de Cycle llamado Sleepwalkers. Bastante esperado, por cierto, tras 2 años de ausencia. En los que sus miembros pues han estado metidos en otros proyectos, ¿no? David Cano con Cracovia. Un grupo madrileño de tecnopunk. La china Patino con su proyecto en solitario. Disco llamado De Amor y Muerte. Y también Carlos Calderón produciendo a otras bandas. Bueno, pues hay que llegar a este 2009 con cambios en su formación. Su primer cantante, con el que grabaron su primer álbum, pues se las piró. Se fue a hacerse hippie. Y contrataron como nuevo vocalista a Matías Freund. Yeah. so we break the silence. Bueno, pues Cycle fue una gran revelación con su primer álbum llamado Week on the Rocks del 2005, que contenía temazos como Confusion y Apple Tree. Y con este segundo, Sleepwalkers, pues han conseguido un álbum bastante potente, trabajado, claramente enfocado hacia la nocturnidad. Con un gran provecho que, bueno, pues han sacado al jugar con la voz grave de Matías y la sensualidad de la China. He leído alguna crítica sobre este disco un tanto negativa y la verdad es que no lo entiendo, porque a mí por lo menos me ha llegado a gustar incluso más que el primero. He leído también por ahí que Cycle piden ahora mismo 10.000 euros por su contratación. La verdad es que no entiendo mucho yo de cachés, no sé si esto será lo normal, pero vamos. Aunque hay que decir que tienen un directo bastante bueno. Por lo menos el que ofrecieron en Bilbao, en el Bilbao Live Festival, pues estuvo cojonudo. Bueno, pues yo creo que todo el peso de Cycle lo lleva David Cano, que bueno, es el gran talento, ¿no?, de esta formación, lleva desde los 15 años pinchando. Ahora es profesor de audio y MIDI en varios centros públicos y privados. Y bueno, pues la China Patino, que tiene un papel secundario, ¿no? Pero le da ese toque sensual bastante majete. Pues nos vamos a quedar con un tema llamado Obsession, incluido en lo nuevo de Cycle. sounds so cold. Even if you tell me that you don't want to go, if you wanna tell me that you've never been loved, I don't believe in you. I don't believe in you. If you'd ever been my friend, you should looked inside you and you'd understood. If you ever will understand that the time has come for us to take a step. Time to take a step. I don't want anyone who knows. I don't want anyone who goes. I don't want that you stay with me. If you don't want me, if you don't. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible que yo duermo muy pocas horas. Y como siempre acabamos el programa con la agenda. Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Empezamos con música cañera. Esto que suena de fondo son los Restetit, banda mítica del hardcore finlandés de principios de los 80. Bueno, pues una leyenda estará en Zaragoza este miércoles 30 de septiembre. Esto será en el refugio del Crápula a partir de las 8 horas. Estarán también tocando con Restetit las bandas locales Cáncer de Escroto y Miss Kaffer. Si por contra lo que os va es la música folky de, bueno, pues de Argentina más en concretamente, tenéis a los Almagato en la Campana de los Perdidos el jueves a las 10 de la noche, 5 euros Almagato el jueves. Esta no será. Sí, por contra lo que os va más el rollo indie, pues tenéis a la Habitación Roja el viernes en la Lata de Bombillas a las 10 de la noche, presentando nuevas canciones de su próximo disco. Ese viernes también tenéis a los Inestables y a los 20 de Copas, pues formaciones de rock aragonesas en el Pequeño Café del Rock a las 9:30. El viernes en la FNAC, en las presentaciones gratuitas estas que hacen, pues estarán Boat Team, que es un grupo formado solo por chicas, una chica australiana, una americana y una española. Una viola, un cello y un piano. Bueno, un grupo curioso que hacen así música folk y tal. A mí no me han gustado mucho lo que he escuchado, así un poco aburridete. Pero si os mola ese rollo folky, pues tenéis a esas chicas Boat Team el viernes a las 7:30 en la FNAC. Y con la música de Derricillos os hablamos del concierto que tendrá lugar en la Arena Rock el viernes. Pues Derricillos, que van a presentar su primer y último LP, ya que dicen adiós con este concierto. Bueno, pues estarán tocando con Coprolitos, Punk desde Madrid, y Novedades Carmiña, también de Punk de Santiago, presentando nuevos discos y demás, pues ya sabéis. Pues ya os comento, si os va el punk así más de cachondeo, pues tenéis estas tres formaciones en la Arena Rock el viernes a las 9. Y para finalizar de conciertos tenéis el sábado el Republic Fest, que bueno, pues es el festival este que organizan los vecinos de Torrero La Paz para conmemorar la República Independiente de Torrero. Estarán las formaciones locales de Patinets, Antihéroes, Ricochefo y Segunda Piel. Como digo, Parque de la Paz el sábado a partir de las 7, el Festival de la República Independiente de Torrero, o Republic Fest. un breve apunte de cine. Bueno, pues en la cartelera actualmente. Cambia la aguda, que te estaba esperando todo el rato, macho. Pues este fin de semana he visto la peli esta de Megan Fox, más que nada por el morbo de verla. La peli pues es normalilla, típica pues peli de casi de jovencillos de terror y tal. Vamos, a no ser que seáis fans de Megan Fox y tal, no os perdéis gran cosa. Y bueno, la otra peli que comentamos, El secreto de sus ojos, que toda la crítica pues la ha puesto 4 o 5 estrellas. Habrá que verla esta semana. Y este próximo fin de se estrenan varias películas, entre ellas pues la segunda parte de The Wreck con Jaume Balagueró. Bueno, pues ya sabéis, la peli está de terror, que a mí me dejó un poco frío, la verdad. Pero bueno, tuvo bastantes buenas críticas. También tendréis la nueva de Woody Allen, si la cosa funciona. Pues ya veremos a ver si está bien o... Porque a mí de este hombre hay pelis que me gustan y otras que no tanto. Y para los pequeños de la casa, Vicky el Vikingo, pues bueno, basada en los dibujos. En este caso, pues se hace una peli con actores de carne y hueso. No sé cómo estará. Porque si hacen otro bodrio como la de Asterix y Obelix. Estaba esperando todo el rato, macho. A la aguda. A la aguda del estribillo, joder. Pues hasta aquí este segundo programa de esta temporada de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues nada, deciros que la próxima semana, pues si no pasa nada, haremos programa. Esta noche llegaremos tarde. En la que, bueno, no haremos especial sobre las fiestas del Pilar, pero sí que comentaremos alguna cosilla. Busco pasaporte, perdido en la ciudad, sin brújula que me indique el norte. Las estrellas están desordenadas. Sobre todo lo que es la música, pues pondremos a bandas que estarán tocando y demás. España, ¿dónde estamos? Recordaros como siempre el blog del programa, nosolozaragoza.blogspot.com, en la que escribimos gilipolleces varias. De la pasma, las calles me miran con disimulo yo. Y si queréis poneros en contacto, pues podéis dejar un comentario en el blog o mandaros un correo usando el email de la emisora, que es radiomai@gmail.com, poniendo que es para el programa No Solo Zaragoza. ¿Quién sino a mí me corresponde esta medalla? No es tan difícil saciar mis caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden que haga público. Pues poco más que contar. Nunca duerme. Hasta aquí este programa, luego tendréis a los compañeros de los lunes al rock y a los cachondos de Pasión por el Ruido. Nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y nos despedimos con lo nuevo de Saratoga. Bueno, pues nos ha llegado esta semana una copia promocional de su disco, que sale dentro de unas semanillas, y nosotros ya lo tenemos por aquí para pincharlo. Nos despedimos con uno de los temas, que puede ser pues uno de los que más guste, ¿no?, a los seguidores de la banda. Se llama El planeta se apaga. Con Saratoga nos despedimos hasta la semana que viene, si no pasa nada, a las 7 de la tarde.